Es imposible, algo va mal. Unos ojos aparecen y se clavan sobre mí. Mi cabeza da mil vueltas y mis pies quieren huir. Suerte se acabó bajo el frío de su piel, asfixiado entre sus garras. Solo me puedo estremecer, solo me puedo estremecer. Solo me puedo estremecer.